viene a ser un sexto, que es lo mismo que 6 sobre 36, entonces la probabilidad de que no sumes será 5 sextos. ¿Está bien? Y esa es la respuesta. Por eso ustedes me estaban indicando que era casa. Muy bien. Ahí está. La respuesta es casita. Si desean, puedes tomar captura o preguntar. Me voy al número 2. Muchachos, vamos, solución del ejercicio. ¿Qué te salió ahí? Has tenido tiempo, en esos minutos has tenido tiempo para resolver. Ya, local, más que todo ese planteo, ¿no? Más que todo ese planteo, igual que análisis combinatorio. Dos enanos, me dice ahí Matius. E hicimos una operación en la teoría, dice que se van a arrojar. ¿Cuánto? 5 monedas. Módulo 2, ya está. Enano también. Ya sabes que primero tienes que ir con lo más fácil, ¿cierto? Primero vas con lo más fácil. Yadira dice los enanos, Rosa Barras también los enanos. Stephanie, 0,31. Muy bien. Como te había comentado, tienes que ir primero con lo más fácil, que viene a ser el número elemento de la ecuación muestral. Para dados es 6 a la n. Para monedas es 2 a la n. 2 a la 5 viene a ser 32. Ahí está el 50% de la respuesta. La cosa siempre va a ser el evento. La cosa siempre va a ser el evento. Este evento A, quieres obtener 3 sellos y 2 caras. 3 sellos y 2 caras. ¿Está bien? 3 sellos y 2 caras. Ese es uno de los tantos. Entonces, sabes que puede ser una permutación con repetición. De 5, en total, 3 y acá 2. Sería 5 factorial sobre 3 factorial por 2 factorial. Ese es el número de elementos del evento. ¿Esto cuánto sale, muchachos? 10, ¿no? Sale 10. Por lo tanto, la probabilidad, la proba, sale 10/32. Y tú me estás indicando que 10/32 sale 0,3125. Listo, marco clave enano, sin ser tomas tanto y vamos a la 3. ¿Tres dedos? Ya, vamos a ver. En una competencia de 100 metros intervienen los atletas ABCDE. ABCDE. Ahí está. A, B, C, D, I. ¿Correcto? Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al finalizar B llegue luego de A? Ya sabes, ¿no? Primero te vas a ir con el caso total. Primero te vas con los casos totales. Ahí no interesa ninguna restricción. Es lo más fácil. El espacio es mostrarle más fácil. Como son 5 corredores que pueden llegar en cualquier orden y está de forma lineal, una permutación lineal. O elementos, 5 factoriales. Esto es 120. 120 ya sería el 50% de la respuesta. Sí, en todo bien. Yes. Ahora la cosa es el evento. Esa es la cosa en realidad por analizar. Bueno, haces un esquema, una, dos, ah, ya está así. Para tú tienes esto, esto y esto de acá. Muchachos, bueno, ¿no? Ve, llegue luego de A. Ve, llegue luego de A. O sea, ve, está acá A. Y E puede estar aquí. C puede estar aquí. Y E podría estar acá. La cosa es que yo quiero que B llegue luego de A. Entonces, esto lo tomo como uno solo. ¿Tú qué dices? Uno solo. Un solo elemento. Y también va a ser una permutación lineal, ¿eh? También va a ser una permutación lineal. Solo que ahora dos forman un solo elemento. Número elemento del evento, ¿qué sería, muchachos? Factorial de 4, ¿no? Sí, no, factorial de 4. Esto sale 24. Profe, ¿B ya pueden intercambiarse? No, tiene que ser B en ese lugar. No vayas a decir por... Así es, muchachos, muy bien. Un quinto, ¿no? Así es. Un quinto, clave, red, nada más. Puntual. Bien, me voy al número 4. Bien, problema número 4. Cuatro enanos, me dice ahí Matius. Mauro, cuatro enanos también. Veamos. Por acá. Rojo soltado te dice cuatro enanos. Ya, la probabilidad de que A resuelva un problema es 3 cuartas y la probabilidad de que B lo resuelva son 2 tercios. Si ambos tratan de resolverlo, ¿cuál es la probabilidad de que el problema quede resuelto? Mira, acá puedes trabajar de dos maneras. Si deseas, puedes utilizar esto. Probabilidad de A, unión B, el problema que haya resuelto. ¿Esto cómo se maneja? Como probabilidad de A más probabilidad de B. Menos probabilidad de la intersección. ¿Sí o no? Eso vimos. Para dos eventos cualesquiera, siempre se va a cumplir esto. Siempre. Está cumplido. ¿Correcto? Ahora, la probabilidad de A, acá sería la probabilidad de A más probabilidad de B. Ahora, ¿qué tipo de eventos son que lo resuelva A y B? Habla. ¿Qué tipo de eventos son A y B? Los eventos independientes, ¿sí o no? Porque si lo resuelve A, no quiere decir que lo resuelve también B, o viceversa, ¿no? Son eventos independientes. ¿Y cómo se opera la... cuando los eventos son independientes, cómo se opera la intersección? Como el producto, ¿sí o no? probabilidad de A, probabilidad de B. ¿Ya? Aquí están, muchachos, ¿ya? Entonces, probabilidad de A, ¿cuál sería? 3 cuartos. Más probabilidad de B, 2 tercios. Menos 3 cuartos por 2 tercios. ¿Cuánto sale esto, muchachos? ¿Cuánto sale esto? Háblalo, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale vos? Queda entonces, muchachos. Probabilidad de que el problema quede resuelto, ¿eh? Probabilidad de que el problema quede resuelto. Probabilidad de A unión B, como bien dice por ahí, es 11 docentes. ¿Tú lo sacas así? ¿Lo has hecho así tú? Muchachos, ¿ustedes lo han hecho así o no? ¿O has usado otra cosa? Por complemento también, señor. Por complemento, claro. Que no se haga. Que no se, más rápido por complemento, ¿no? Que no se haga, muchachos. Que no se haga. No se haga. Dime, dime, que no se haga. Por complemento, que no haga ninguno. Que también son independientes, ¿ah? Por complemento también son independientes. Que la probabilidad de A no se dé de 3 cuartos es que sí lo haga. Un cuarto es que no lo haga. Por que lo haga B es 2 tercios. Que no lo haga es 1 tercio. Me sale. ¿Esto cuánto sale? Sale un doceavo. Recuerda que la probabilidad de A más su complemento es 1. Si que no lo haga tiene que ser un doceavo, que lo haga tiene que ser un 11 doceavo. Ahí está más rápido, ¿no? Por dos formas. ¿Ya? Muy bien, muchachos, marcamos clave en A entonces. Marcamos clave en A. Cinco, muchachos, ¿qué te salió acá? Habla, habla. Sean A y B dos eventos independientes. Uno no afecta a la ocurrencia del otro. Se sabe que la probabilidad que suceda al menos uno es 0,80. La probabilidad que no ocurra B es 0,3. Calcule la probabilidad de que no ocurra A. Ah, ¿cómo es esto? Vamos a utilizar lo mismo con probabilidad de la unión. Probabilidad de la unión, que es igual. Probabilidad de A más probabilidad de B. Menos probabilidad de la intersección. Esto siempre se cumple para los dos conjuntitos cuales sean. Siempre se cumple. A intersección. Pero tú sabes que la probabilidad de la intersección, dado que te está avisando, no te está avisando, te está diciendo que son independientes. O sea, probabilidad de A por probabilidad de B. Si dice que lo resuelva al menos uno de ellos, es la unión. Al menos uno es uno de ellos o ambos. Así que esa es la probabilidad del menos uno de ellos. Muchachos, dice, se sabe que la probabilidad que ocurra al menos 6 es 0,82. Ya, esto es 0,82. Igual. Y la probabilidad de que no ocurra B es 0,3. Probabilidad de A, ni idea. Probabilidad de B, mírame. Si que no ocurra B es 0,3, que no ocurra, que ocurra tiene que ser 0,7, ¿sí? Porque tiene que sumar 1. Menos menos probabilidad de A, probabilidad de A, cero. Por 0,0. También, muchachos, les cuadra casita, me dicen por ahí también, ¿no? Ahora es 0,6 y ahora es así. ¿Puedes ver? Por favor. Probabilidad de el evento A es 0,6, me dice. 0,6. Sí, ¿no? 0,4 sale ahí. A ver. Oh. La probabilidad de que no ocurra. La probabilidad es 0,6. Pero dice la probabilidad de que no ocurra. Complemento, entonces. 0,4. Esa es la respuesta. Ah, pide lo que no ocurra. Ya está. Clave a avión, entonces. Clave a avión. Avioncito. Ya está. Es una de A más su complemento resumen. ¿Ya? Ahí está. Ahí. Lo que resuelvo la pregunta y hice por unión de ustedes me dijeron por complemento. El complemento, yo no sé, pues aquí ya son en algunos casos. Aquí, mira, por ejemplo, el problema resultó con este método de aquí. ¿Ya? Bien, vamos al número 6. Con respuesta, muchachos. Sale por conjunto, dice, en una urna, no, en una urna se encuentran 50 fichas marcadas del 1 al 50. ¿Cuál es la probabilidad de que le extraiga una ficha esa sea múltiplo de 5 u 8? Claro, ¿no? Vamos a hacerlo así. De 1 al 50. Muchachos. Parte de un poco de divisibilidad también eso, ¿no? Un poco de divisibilidad. Mira, ven, acá van a ser los múltiplos de 5, por acá ser los múltiplos de 8, y aquí están los múltiplos del mínimo con un múltiplo. Divisibilidad, no vemos, pero digamos, una general, aquí es múltiplo del mínimo con un múltiplo, ¿vale? ¿Cuánto vale el universo? El universo vale 50. El universo vale, ¿sí? Ahí está. Por ahí me dicen 3/10. Ya está, vamos a ver. Hay una forma práctica de saber cómo es divisible. Tienes que dividir entre el mundo. Mira, por ejemplo, 50 entre 40. 40 sale 1, y algo. Siempre se toma la parte entera. 1. Tienes 40. 50 entre 5 sale 10. Son 10 múltiplos de 5. Acá 9 porque yo digo perfecto. 50 entre 8, 5, son 8 múltiplos de 5, acá es 4. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué me están pidiendo? Uy. Acá sería 6, acá es 5. Ahí es 5, ¿no? Porque 50 entre 8 es 6, y algo 6 nada. Entonces, probabilidad de que ocurra este evento A. probabilidad de que ocurra este evento A, casos a favor, sería 15, de un total de 50. Sácale quinta, 3, quinta, 10. 3 décimos, ¿verdad? Muy bien, muchachos, la clave es ahí. Supongo que la has marcado, ¿no? Me supongo que la has marcado. Listo. Ya sabes, para ir múltiplo de algo solamente divida. Si quieres saber del 1 al 100, ¿cuántos son múltiplos de 7? Divide 100 entre 100. Sale 14, como hay 14 múltiplos de 7 del 1 al 100. Y así sucesivamente. Problema 7, me dice por ahí. Mauro, 7 enanos, ¿no? Bueno, aquí ya está armado la función de probabilidad, ¿no? La tablita ya está armada, ¿no? ¿Cierto? La tablita ya está armada. Una variable aleatoria discreta tiene la siguiente distribución de probabilidad. Ahí el valor esperado. Sí, ahí el valor esperado, pero para hallar el valor esperado, tómale. Bueno, me supongo que ya. Para hallar el valor esperado, me avisas si ya estaba Rosa, por favor. De las 5, dice, no de las 6. Esta de aquí. Bien, espero que ya esté. Bien, como decía, para hallar la esperanza matemática, o valor esperado también sería. Una media, y ¿cómo lo reconozco? Vas a ver, pues una tabla, la probabilidad. Recordar lo siguiente: primero que la sumatoria de las probabilidades siempre es igual a 1. La sumatoria de las probabilidades siempre es igual a 1. Si esto es así, entonces podemos hallar el valor de A en el ejercicio. En el ejercicio. Veamos. 3, 7, 8. 9K menos 4, ¿eh? 9K menos 4. Suma de fracciones sobre 9K menos 4 sobre 14 es igual a 1. Por ende, K vale 2. ¿Sí o no? K vale 2. K es igual a 2. Listo. Ahora sí. Esperanza matemática, eso se puede calcular, porque la esperanza matemática es igual a la sumatoria de los x, bueno, de la variable aleatoria multiplicado por su respectiva probabilidad. Esa es la notación de la esperanza matemática. Bien, habrá que operar todo eso, ¿no? Será 1 por un 14 más 2 por 6 14 más 3 por 6 14 más 4 por un 14A. ¿Cuánto sale? Enano, me dicen, 2,5. Bueno, colocamos de frente entonces, muchachos. La esperanza matemática para este ejercicio vale 2,5. Enano. Acá que salió, muchachos, me dice la probabilidad de ganar un juego es 4 veces la probabilidad de perder. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Cuatro quintos, dice Mauro. Ya, mira esa pregunta, la probabilidad de ganar un juego es 4 veces la probabilidad de perder. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? Preguntas cortas, pero respuestas cortas. La probabilidad de ganar es a la probabilidad de perder. La probabilidad de ganar es a la probabilidad de perder. Como 4 es a 1, ¿no? Como 4 es a 1. Puedes colocarle, si deseas, una constante. Tac. ¿Está bien? Ahí. Pero tú sabes por teoría de que la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. En consecuencia, 5K es igual a 1. K vale un quinto. ¿Qué piden? Piden la probabilidad de ganar. ¿Cuál es la probabilidad de ganar? 4K. O sea, 4 quintos. Muy bien, ahí está, muchachos. Clave, 8 dedos. 8 dedos. Por ahí vas a ver ejercicios en los que te diga hay la esperanza matemática para que el juego sea justo. También por ahí puedes leer. La esperanza matemática para que el juego sea justo, ¿no? ¿O cuánto debe ser la esperanza matemática para que un juego sea justo? ¿Cuánto debería ser, muchachos? ¿Qué le colocaría tú la esperanza matemática para que el juego sea justo? ¿Qué valor debes darle para que se cumpla esa idea? Va a haber problemitas así, ¿eh? ¿Viste que hace un rato vimos un problemita de un juego que si sacaba 5 o 6 le dan 6 soles o 2 soles? Si sacaba menor que 5 le perdía 6 soles. ¿Y qué salió de conclusión? Que perdía 3 soles no sé cuánto, ¿no? Entonces, si sale negativo, porque obviamente el juego no es lo que le jugaba, si sale positivo, pues bien, bueno. Pero si por ahí lees un problemita que diga que el juego tiene que ser justo, y la esperanza de matemática va a ser, por si acaso. Ni ganar ni perder. Por acá, muchachos, problema número 9. Dice, un dado está cargado. Ya sabes. De tal forma que al lanzar este dado, la probabilidad de que aparezca un cierto número es proporcional a dicho número. ¿Cuál es la probabilidad de obtener el número 3? Ya. Comentamos eso en la teoría, ¿no? enano, dice Mauro. Enano. Bien. Hacemos acá la distribución, la función de probabilidad. Ahí está, muchachos. La variable de la su respectiva probabilidad. Como es lanzar un dado, okay. 1, 2, 3, 4, 5, y en último 6. Lo que normalmente todos sería un sexto, un sexto, un sexto, acá en la probabilidad no es así. Aquí es K, 2K, 3K, 4K, 5K y 6K. La probabilidad de obtener cada resultado no es nada. También ya tengo ahí dos gemiciclavinas, no más tengo la vena. Argumento, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Entonces, 21K, ¿no? La sumita es igual a 1. K vale un 21A. Piden la probabilidad de obtener el número 3. Miren la probabilidad del número 3, o sea, probabilidad para x igual a 3. Esto es 3k, Juan. Un séptimo, ¿correcto? Un séptimo, esa es la probabilidad. Clave en A. Listo. Diez. Diez que sale. Siete ingenieros y cuatro médicos. Siete ingenieros y cuatro médicos. Bar Commissary, vamos a hacer 7 ingenieros, 4 médicos. Vamos a formar un comité de 6 miembros. Número de elementos del espacio muestral, al toque. Combinatoria de 11 en 6. ¿Me apoyas? ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es combinatoria de 11 en 6? Que es lo mismo que combinatoria de 11 en 5, ¿no? O como lo quieras superar. ¿Cuánto es? Ya está, 462. ¿Cuál es la probabilidad de que el comité incluya exactamente dos médicos? ¿Cómo quieres que el comité incluya exactamente dos médicos? De los cuatro que hay, escoges dos nada más. Y de los siete que faltan, escoges los cuatro. ¿Cuánto sale esto? Info, por favor. ¿Cuánto sale esto? Combinatoria de 7 en 4 por combinatoria de 4 en 2. ¿Cuál es el resultado ahí? Probabilidad de este evento, probabilidad de que ocurra este evento sería 210 entre 466. Y esto sale 0,45, ¿no? Clavecita barca. Listo, muchachos, en un momento más en el AVE. En un momentito más, en 5 minutos, más o menos, se abre. ¿Ya? Para entrar a la sala, ¿ya? Ahí nos quedamos. ¿Qué te sale el número uno? Consideremos el lanzamiento simultáneo de tres dados. Calculen la probabilidad de obtener una suma mayor que 4. Mira, vas a lanzar tres dados. ¿Cuál sería la respuesta ahí, muchachos? ¿Qué han marcado ahí de respuesta? Me supongo que ya has hecho el número de elementos del espacio para estar lo más rápido posible. Eso está loco. Número de elementos del espacio muestral viene a ser 6 al cubo, ¿no? Rosa me dice dedo, a ver. Rosa Hurtado dedo, 6 al cubo. 6 al cubo es 216. ¿Sí o no? Probabilidad de tener una suma mayor que 4. Pero yo voy a hallar el complemento. De que la suma de que la suma sea menor que 4. ¿Está bien? Me conviene hacerlo por complemento. ¿Y de quién estaría hablando? Del 1, 1, 1. ¿De quién más, ¿Y de nadie más, muchachos? ¿Qué? menor igual, menor igual que 4. Brian, ahí tenemos el 1-1-1, el 2-1-1, el 1-2-1 y el 1-1-2, ¿no? Sí, no, claro. Por lo tanto, la probabilidad, tú sabes que la probabilidad del complemento más la probabilidad del evento tiene que dar 1, ¿cierto? Tiene que dar 1. La probabilidad del complemento, ¿cuánto es? Sería 4 entre 216. Que si tú le sacas cuarta, bueno, sí, sería 212 sobre 216. Bueno, para completar ahí nada, 212 sobre 216. ¿Cierto? ¿Y ahí qué cosa le ha sacado? ¿Qué factor le ha sacado? Cuarta, ¿no? Sí, cuarta sería 53 y abajo cuarta de 216 sería 54. Muy bien, respuesta de la número 1 entonces clave de dedo. Respuesta de la 1 clave de dedo, por complemento. Ahí está, ¿sí? Puedes bajar cuarto. Pues con captura CSA vamos al problemita número 2. Esta de acá, muchachos. Un examen tiene 10 preguntas, el alumno debe contestar 6 de ellas. Calcule la probabilidad de que responda las dos primeras. Primero con el espacio muestral, ¿no? Primero con el espacio muestral. Acá. Número de elementos. Número de elementos del espacio muestral. Como son 10 preguntas y debe contestar 6 de ellas, sería una combinatoria de 10 en 6. Que es lo mismo que una combinatoria de 10 en 4. 10, 9, 8, 7. 4, 3, 2, 1. 210, ¿verdad? 210. Ahora, para el evento A, para el número de elementos del evento A, ¿cómo sería, muchachos? Sería número de elementos del evento A. Una combinatoria, ¿no? De 8 que quedan, ¿cuántas puede contestar? 4, ¿no? ¿Sí o no? Porque ya contestó las dos primeras. Ya contestó las dos primeras. Le quedan cuatro preguntas. De ocho. Que ya estoy padre con ocho, por favor, apóyeme. Combinatoria de 8 en 4. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Dos primeras y ahora contesté. Me quedan 4 preguntas. Esas 4 preguntas las vas a tener que coger de las 8 que quedan, ya, por si acaso. Por eso aquí, probabilidad de que ocurra este evento A. De 70 a 210. En otras palabras, de 1 a 3. Un tercio. Un tercio. Listo, clave barco. Dos y par. Vamos, tiempo acá. Cuento sale, intenta, por favor. Intenta, intenta. Traída resultó azul. ¿Cuál es la probabilidad de que sea? A ver, analiza, por favor. Ya, ¿alguna respuesta, muchachos? Ya veamos, ya, nada, a ver. Se tiene dos urnas, ¿no? En la primera tienes 4 azules y 5 rojos. 4 azules y 5 bolas rojas. En la segunda urna tienes 5 bolas azules, 5 bolas azules, 3 rojas y 3 blancas. 3 rojas y 3 blancas. 2 urnas. Si se extrae una bola al azar, determina la probabilidad. Determina si la bola extraída resultó azul, cuál es la probabilidad de que se extrae la primera bola. Entonces, enfócate solamente en las azules, nada más. Enfócate en las azules, nada más. Acá tienes 4 azules, acá tienes 5 azules. Solamente enfócate en eso. Eso es lo que se está pidiendo. Probabilidad. De la primera urna, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la primera urna dado que fue azul? ¿No? Dado que fue azul, así. Ya sabes, ¿no? Esa es la propiedad de la intersección sobre la probabilidad de la de A. De la primera urna, ¿cuántos son casos favorables? 4, bueno, 4 azules. Y el total de bolas azules, 4 de la primera más 5 de la segunda. O sea, esto ya sale 4 novenos. Clave de barquito, muchachos. Nada más, clave de barquito. 4 novenos, esa es la probabilidad. Ojo, probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de la primera urna, dado que resultó azul, ¿no? Ahí está, muchachos, clave de barquito. Clave de barquito. ¿Está bien? ¿Queda? Vamos, opiniones, ¿se entendió? Bar. O sea, solo enfócate en el azul, ¿no? No tienes por qué mirar las demás, solamente enfócate en el azul. Cuatro muchachos, a ver por acá. Me dice lo siguiente: en una bolsa hay 10 caramelos, en una bolsa hay 10 caramelos y 5 chocolates. Si se sacan 3 dulces al azar de la bolsa uno a uno, ¿cuál es la probabilidad de que las dos primeras sean caramelos y la última sea de chocolate? Eventos independientes, ¿sí? Eventos independientes. Acá mira, 10 caramelos. Y hay 5 chocolates. ¿Tienes clave ahí? Se sacan 3 al azar, uno a uno. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros sean caramelos y no chocolates? Muchachos, son eventos independientes, ¿no? Son eventos independientes. Uno no afecta en la ocurrencia de la otra. Eventos independientes. Que saques de un caramelo no quiere decir que luego saques un chocolate o viceversa, ¿no? Eventos independientes. Bien, dice que los dos primeros sean caramelos. El primero para que sea caramelo, ¿cuánto sería? 15avos, ¿no? 10, 15avos. Luego, ojo que ya extrajiste 10 de 15, quedaría 9 a favor de 14. ¿Eh? Y para terminar, pide el último sea chocolate. Entonces, chocolate van a ser 5 a favor, pero de un total de 3. Porque 2 caramelos ya salieron, bueno. ¿Está bien? Dos caramelos ya salieron. Esto representa caramelo y extra chocolate. ¿Me dictas la clave, por favor? ¿Me dictas la clave? se me dice dedo ahí. Quinta 1, quinta 3, extra 1, 3, 3. 3. Ojo que esto es sin reposición, ¿ah? Sin reposición. Sacas el objeto y ya no lo vuelves a meter a la caja, a la U, en el brazo. Listo. Profe, ¿puede estar resistente? Sí, sí. A ver, un momentito. Esta es la acá, muchachos, ¿qué sale? ¿Será X una variable de efecto o referiría función de probabilidad? Si lo van a esperar es 3,4, calculen y almacén. Lo primero, ya sabes. La sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Esto ya te lo sabes de memoria. Igual a 1. Yo confío. Entonces, por eso... Por la esperanza matemática, en realidad, por eso y por la esperanza matemática, en el mismo lo coloco, la esperanza matemática igual a la sumatoria de su respectiva probabilidad. Cuatro M más tres N igual a 1. Ahí está, 4M más 3N igual a 1. Y el otro lado sería la multiplicación, ¿no? 4N, 3M, 4N, 15M. Mental de frente, ¿eh? Mentalmente. 18M más 8L. 18M más 8L. ¿A qué es igual esto? A 3,4. Ya, tú misma eres álgebra, sistema de ecuaciones, multiplica, resta. ¿Cuánto vale M y N? Respectivamente, muchachos. ¿Cuánto vale M? ¿Y cuánto vale N? 5K, se me llama 3. 0,3, ¿pero cuánto vale M y N? 0,2, 0,1. M0,1 y si está M0,1 y M0,2. Perfecto, ahí está la solución. Sistema de ecuaciones. Por lo tanto, M más N es 0,3. Ya la. Yes. Acá, muchachos, sea una variable que esté definida como el número de caras que ocurre al lanzar una moneda 4 veces, luego la probabilidad. Hasta el número de la cabeza. Esa que es tarea, creo, muchachos. ¿Cómo decir eso? A ver. Cuatro monedas. Número de elementos del espacio muestral para cuatro monedas es 2 a la R, ¿no? O sea, 2 a la cuarta, entonces sale 16. Luego dice que el número de caras. El número de caras, muchachos. Bueno, ¿no? Cara, sello. Sello, cara, sello, cara, ¿no es cierto? Yes. Y luego lo mismo, pero con un signo, con el valor cambiado, ¿no? Sello. Cara, sello, cara. Al revés, me parece. ¿Qué más falta, muchachos? Bueno, pues no vamos a colocar todos, me parece. Ese no. Me parece, no vamos a colocar todos, ¿sabes? Respectiva probabilidad variable vector x, número de caras, puede ser 0 también, ¿no? Porque no puede ser 0, ¿eh? 0, 1, 2, 3 y 4. Cero caras es facilito, eso son 16. Una cara y tres sellos. Una cara y tres sellos. Permutación con repetición. 4 en 3. Esto sale factorial de 4 sobre el factorial de 3. Cuatro 16avos. Que salga dos caras, muchachos. Cara, sello, por ejemplo. Permutación con repetición, 4, 2, 2. Este es factorial de 4 sobre factorial de 2 por factorial de 2. 6, ¿no? 6, 16 avos. ¿Qué más? Tres caras de un sello. Tres caras de un sello. Permutación con repetición de 4 en 3. es lo mismo que 4. Es simétrico, es simétrico. Esa distribución se le llama simétrica. Y 4 caras son 16 avos. ¿Está bien? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad para x mayor que 0 pero menor o igual que 2? Esta probabilidad, ¿no? Esta probabilidad. Sería 4 16avos más 6 16avos. Enano, ¿no? 5 octavos, ¿eh? Enano, 5 octavos. A ver, no. ¿Está bien? Muchachos, pregunta, ¿sí? ¿Se entendió esa parte de cómo se puede solucionar ahí? Vamos, opiniones, por favor. ¿Se entendió, loco? Esto ya lo habíamos hecho, me parece, ¿no? 7 nanos, ya de 7 nanos. Proportado, cargado, ya sabemos. Acá, muchachos. Calcule la esperanza matemática de la distribución de la función de probabilidad. X pertenece a los singulares y X está encerrado entre 1 y 6. A ver, ya sabes, ¿no? Otra vez, ¿ah? Por más que esté expresado de esa manera, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser siempre igual a... Ya, no te olvides. Listo, para x igual a 1 saldría 1 y 1 más b. Para x igual a 2, 2 21 más b. 2 21 más b. Más, y así sucesivamente hasta que x toma su máximo valor de 6. 6 21avos, 6 21avos, más b. La cosa es que la suma de todos estos viene a ser igual a 1. Mira, por favor, suma de fracciones homogéneas. Se coloca el mismo denominador. Del 1 al 6 es 6 por 7 sobre 2, n por n más 1 sobre 2. O sea, sale 1. 1 más, ¿cuántas veces el valor de b? 6 veces el valor de b. Igual a 1, entonces b vale 0. B vale 0. ¿Sí? Ahí está, solamente por sumatoria de probabilidades igual a 1. ¿Qué más? Calcule la esperanza matemática. Bueno, calcule la esperanza matemática, muchachos. De frente. Esperanza matemática, valor esperado, como rara vez llamado medio. Para x igual a 1, ¿eh? Para x igual a 1. Uno por un 21 más 2 por 2, 21 avos. Más 3 por 3, 21 avos. Y así hasta el último. 6 por 6, 21 avos. ¿Alguien tiene respuesta así como está? ¿4,333? Ya está, muy bien, este valor de la esperanza matemática en todos los muchachos. Igualito como está acá, ¿no? Igualito como está cooperado, ¿eh? Esperanza matemática entonces es 4,333. Ya, bueno, tu respuesta entonces. Nueve. Una urna contiene, dice, rojas. No. 5 bolas rojas. ¿Qué más? 4 verdes, 3 azules. 4 verdes, 3 azules. Un igualito, ¿no? Igualito. A ver, rojas, rojas, verdes, azules. Si se extrae aleatoriamente y sin reposición. Sin reposición quiere decir que sacas la bolita y ya no la vuelves a meter. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea roja, la segunda verde y la tercera azul? Estos son eventos independientes. Si saques azul no quiere decir que va a sacar roja la siguiente, ¿no? Mucho menos, pero son eventos independientes. Y si los eventos son independientes, estos se dan por medio de la multiplicación. Eventos independientes. Bien, acá, fracción, fracción, fracción. Fracción por fracción. ¿Quieres que la primera sea roja? Son 10 de todos. 90 buenos. Que sea roja sería 5 de 12, ¿no? Que sea verde, son 4 a favor, pero ya no de 12, sino de 11, porque una bolita ya no está ya. Y que sea azul, son 3 a favor, pero de 10 ahora, porque ya son bolitas sin reposición. Muy bien. Rosa me dice 9, 0,0. Confirmo, dice Barco, entonces, Barquito, puedes tomar la captura y nos vamos al número 10. Lanza dos dados. Si le suma los puntos, si la suma de los puntos de los dados es un número primo, gana tanto soles como el ticra de dicho número. Pero si no es un número primo, pierde tanto soles como la suma de puntos de dados. Desarrolle la función de probabilidad y calcule la esperanza matemática del cuerpo. La más fácil, vamos. Número elemento, el espacio muestral. Más fácil. Dos dados. Ya sabes que 6 al cuadrado. 36. Si la suma de los puntos, si la suma de los puntos de los dados. Ya, eso es la variable aleatoria, la suma de los puntos obtenidos. ¿Sí o no? Esa es la variable aleatoria, la suma de los puntos obtenidos. Bueno, más o menos así, pues. Solo x y su respectiva probabilidad. Como mínimo, puede ser la suma 2, 3, 4, 5, y así, ¿no? 9, 10, 11 y 2. ¿Correcto? ¿Cuál es la probabilidad que obtenga 2? La probabilidad que tenga 2 es un 36avo, ¿no? La probabilidad que obtenga 3, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. 2, 36avo. 4, 1, 3. 3, 1, 2, 2. 3, 36avo. El último es un 36avo también. O sea, este tipo de distribución se le llama simétrica. 36, 11 es 5, 6, 6, 5. 2, 36, es simétrico. Es simétrico. 3, 36, ahí. Me pide calcule la esperanza matemática. La esperanza matemática. ¿Dónde será el máximo? ¿El máximo cuánto es? El 7 y el 8, ¿no? ¿Sí o no? Muchachos. A ver, voy a tratar de tirarlo un poquito más. Para que pueda entrar todo, creo yo. Y algo más o menos así. ¿Está bien? Por ahí va a llegar a su momento. Muchachos, que sea 5, 2, 3, 3, 2. 4, 4, 1. ¿Qué más? 4 no marco, ¿no? 4, 36 avos. Acá también será 4, 36 avos. Me supongo, y por analogía, 5, 36 avos. 5, 36 avos. Y acá será 6, 36 avos. 1, 6, 6, 1, 4, 3, 3, 4. Habla, ¿está bien así, muchachos? Que la suma sea 7, son 6. A ver, vamos a comparar. Tienen que sumar 36, ¿no? de 6, 21, 26, 30, 30, sí, está perfecto porque la suma de probabilidades es igual a 1, está correcto. Suma todo y tiene que salir 1. Ahora, ¿qué más dice? Porque ahí nos quedan. Pero si no es, pierde, gana, si la suma de los puntos es un número primo, gana tanto soles como dicho número. 2 es primo, gana 2 soles. Acá gana 3. Acá gana 5. Acá gana 7. 15, 15. Acá gana 11. ¿Cierto? ¿Sí o no? Mitad. Gana tantos soles como indica dicho numerito, primo. Pero si no es un número primo, es un número compuesto. Pierde tantos soles como la suma de los puntos de los dados. Acá pierde 4 soles, acá pierde 6, pierde 8, pierde 9, pierde 10 y pierde 12. ¿Podrías calcular cuál es la esperanza matemática? Vamos. Inicias con solamente cuando está asociado a un juego, olvídate lo de arriba, ya, enfócate en lo de abajo, nada más. Enfócate en lo de abajo. 2 por un 36avo. 0,273 más 3 por un 36avo. Menos 4 por 3, 36avos. Más y así hasta el 1. El último es menos, ¿no? Menos 12 por 1 sobre 16. Vamos, espero. Con tu calculador, obviamente. Esto lo vendí, no me acuerdo. El 4 lo vendí. 2 más 6 menos 12 más 20 menos 30 más 42 más así, ¿no? Ahí te ves, mate, tiene dedos. Pierde 1,88 es. Sí, muchachos, confirmamos arriba. Menos 1,88 hasta ahora. Perfecto, muchachos. O sea, ¿jugarías a esto? No, no pasa nada. No juegas porque vas a perder, sí. Vas a perder, no te conviene jugar esto. Hola, Ouija. Y está, muchachos. Entonces, ahí tenemos la esperanza matemática. ¿Se puede construir? ¿En el examen puede venir para construir? Sí, puede venir para construir. Como también puede para solamente allá. Para armar esta tablita, vino una pregunta de admisión ya hace unos 4 o 5 exámenes atrás, más o menos 4 o 5, máximo 6 exámenes atrás. Vino una pregunta para armar una tabla como esta. Decía numerales de la base 3. ¿No? Todos los numerales de la base 3, y luego te pedía que la suma sea no sé cuánto, pero ahí tenías que armar esta tabla que está por acá, ¿no? Hace 5 o 6 exámenes atrás. Si deseas, puedes revisar. Ahí está la pregunta. Listo, muchachos, entonces ahí nos quedamos. Ya, espero haberme dejado entender. Ahí nos quedamos. Hasta la próxima, muchachos. Buenas tardes, gracias.